Por eso, nada más. Bueno, quiero saludar a Franco Cocho López, nuestro operador, y agradecerle que nos esté acompañando en estos momentos, y por supuesto a Camilo, que como todos los años nos acompaña, como por lo menos con los últimos años en este programa, y que se encarga de todo, inclusive de que ustedes puedan después escuchar nuevamente este programa en YouTube, en Los Locos de Buenos Aires YouTube, que ahí están colgados todos los programas, toda nuestra historia, todo está ahí en YouTube. Así que les agradezco. Estamos acá en una ciudad en donde no está tan vacía como otros eneros, pero más allá de que se ve que hay mucha menos gente que ha salido de la ciudad para veranear, lo que se ve y lo que podemos ver todos o observar todos cuando caminamos por la ciudad es que falta toda esa gente que habitualmente entra de la provincia. Hay mucha de esa gente que está de vacaciones, así que hoy es 10, hay mucha gente que está de vacaciones y por ahí, aunque no se hayan ido a ningún lado, han descansado para después venir con muchas pilas, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando esta crisis. Bueno, hoy les vamos a hacer escuchar algunas cosas que tienen que ver con programas que ya se hicieron y que ustedes han escuchado acá, inclusive por el canal de YouTube, pero que también nos sirven un poco para ir reflexionando sobre cómo estamos o cómo hemos llegado a esto que hemos llegado, a esta crisis, ¿no? Cómo llegamos de una supercrisis a una crisis más profunda, inclusive con más quite de derechos, por decirlo de alguna forma, porque la verdad que hace tiempo que se vienen quitando derechos. Y si no, escuchen lo que vamos a escuchar ahora. Escuchen qué decía Eugenio Cemino allá por agosto, por ahí, sobre los créditos a los jubilados, sobre una mentira que había montado en ese momento el ministro Massa, que prácticamente era el presidente. Escuchemos, Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, que esto decía. En la apertura hablábamos de la caída de los gastos primarios y hablábamos del ajuste, ¿no? Un ajuste que hay que irse a mucho tiempo atrás para ver un ajuste de este tipo, o no sé si se encuentra en las jubilaciones, ¿no? En las jubilaciones y pensiones. Pero para hablar un poco de las jubilaciones y de algunas cosas que se han anunciado para los jubilados, estamos comunicados con Eugenio Cemino, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Si me pueden dar un poquito más de retorno. Ahí te damos un poco más de retorno. A ver ahí estás mejor. Ahí está perfecto. ¿Ahí escuchas bien? Aclarando a los oyentes que el retorno no porque uno sea político, ¿no? Bueno, empezamos mal, Eugenio, yo hoy contaba un poco, bueno, lo que se conoció, los ajustes del primer semestre, y ahí estaba el tema de los jubilados. Pero antes de entrar de lleno en el tema ajuste, hoy volví a chequear por el tema de los créditos, y estos créditos que anunció Massa con bombos y platillos, y sigue apareciendo una leyenda que dice: comuníquese en 24 horas. Y esto viene ya desde hace una semana, desde que los anunció. Sí, hace una semana que hizo el anuncio. Sí. Y hace una semana que nos están llamando jubilados porque le pasa lo mismo que a vos, ¿no? La misma leyenda. Seguramente van a ir, inclusive cuando se abra la posibilidad, van a ir dando turnos para muy tarde, septiembre, octubre, porque ya lo están dando para esa época, para las moratorias. Uh-huh.

La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Nuestro programa ha tenido un lugar preponderante durante todo el año pasado, lo que fueron las luchas de los vecinos porque no les arruinen la forma de vida. Y esto hay que decirlo, realmente a muchos vecinos ya nos la arruinaron, ¿no? En mi barrio, en Boedo, salvo algunas cosas que por ahí da para charlar en otros momentos, sobre calles verdes, etcétera, se ha construido terriblemente. Alrededor de mi casa hay 14 o 15 edificios que se han construido y que nos han sacado por ahí hasta la vista, ¿no? Porque eran todas casas bajas, pero lo fundamental también es que algunos, a medida que se van habitando, aunque digamos la verdad, la mayoría están sin habitar, uno no sabe cuándo se empezarán a vender los departamentos, cuándo se habitarán, pero uno sabe que cuando se habiten vamos a tener más problemas con aguas, más problemas con luz, más problemas con gas. Pero bueno, otros vecinos que han luchado están intentando que no les pase lo que nos pasó a nosotros. Y este es el caso de Sandra Barbobernetti de Conciencia Urbana y también de la Interbarrial de la Ciudad de Buenos Aires, que había participado de varias movilizaciones contra el Código Urbanístico y que el año pasado, a fin de año, cuando se iba a discutir con la... mejor dicho, a principio del último mes del año, a fin de año, pero a principio del último mes del año, cuando se iba a discutir la modificación al código urbanístico, el gobierno y sus legisladores decidieron que esto recién se discuta el mes de marzo, porque creen que en sus barrios no se puede avanzar con estas construcciones que, como yo digo, nos han arruinado bastante a lo de la zona sur de la ciudad. Así que escuchemos a Sandra Barbonetti de Conciencia Urbana. Sandra Barbonetti es militante de Conciencia Urbana, son vecinos autoconvocados de la Comuna 11. Recordemos que el Código Urbanístico acá en la ciudad se movilizó en el 2018 y muy pronto los vecinos empezaron a movilizar porque pensaban que el Código Urbanístico en la ciudad iba a ser un problema por las construcciones. Bueno, han formado diferentes grupos que se están movilizando en contra del actual código. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Mucho gusto. Muchas gracias por convocarnos para charlar un poquito de este tema. No, gracias a vos, Sandra. Gracias a vos. Es un tema que en realidad nos preocupa a todos. Yo vivo en el barrio de Boedo y en dos cuadras hicieron 5 edificios en los últimos 4 años. Así que te imaginas que lo estamos sufriendo. Es un tema que es como una epidemia que se va dispersando por toda la ciudad. En Boedo hay una agrupación que está trabajando, también Basta de Torres Boedo. Uh-huh. Así que Basta de Torres Boedo de Almagro, creo que se llama. Uh-huh. Así que sí, los vecinos realmente nos tuvimos que organizar

time to get up that great big hill of hope for a destination. Bueno, esperemos que todo esto te haya servido para algo, que hayas podido escuchar el programa. Yo me los imagino a los oyentes en la Plaza Almagro, en la Plaza Boedo, en la Plaza, en el Parque Lezica. Bueno, Lezica, los muy viejos le decimos Lezica, el Parque Rivadavia, y en esos lados con iPod y algunos de mi edad con Walkman escuchando este programa. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Camilo, gracias Cocho, chau. Los locos de Buenos Aires.